cuando llega la noche y tu cuerpo no responde, tu mente se retuerce atávica. ¿Qué ocurre cuando el mal acecha tras la mesa del salón? Que cuando este corazón de nadie enmudezca, que cuando eres tú mi gran hermano y sueño que no me quieres. ¿Qué ocurre cuando solo hay techo, sombras y mis dedos son elices? Mis dedos son elices. Mis dedos son elices. Mis dedos son elices. Entonces, ¿quién me llame voz en grito? ¿Quién me saque de esta fiesta? De una hostia en la cabeza. Eres tú el demonio que domina mi dominio. Eres tú el tesoro del que fuertemente tiro. ¿Quién me llame voz en grito? ¿Quién me saque de esta fiesta? De una hostia a la cabeza. Eres tú el demonio que domina mi dominio. Eres tú el tesoro del que fuertemente tiro. Musicòpolis, la capital de la música, amb les novetats discogràfiques. Soc Rafael Corbí i aquí continuo al vostre costat. És Havoc amb Hélices i aquest és Fences amb la companyia Macklemore i el tema anomenat Arrows. Des de l'àlbum Les Erosions. I live this way, I live this way, I live this way, I live this way. He doesn't own me, he doesn't own me, he doesn't own me, he doesn't own me. Just escape! It out, lace the boots and we walk away. I felt slightly connected to him and said, now boy, now you own me. Arrows land were falling, arrows were falling, arrows land were falling, arrows were falling. Yeah, yeah. doesn't sleep. So in truth, he never wakes up. Another day rushing to his death at a breath on the treadmill of the famous. He makes mistakes, tells stories to his paintbrush. And when the world finally sees his art, he wishes that he never would have made it. Just escape, ricochets and he cooks his fate. Living in a city with a grandbrother over your shoulders and you're becoming suffocated by the weight. Can't hit those brakes, this is what you wanted, huh? But you got it all in vain, cause you forgot who you are. Right as the world, learn your name, it goes. Dead Rose Land, we're falling. My issues, ashtray is this asphalt, American spirit, black coffee, conversations and a passport. When God gives you everything, everything that you ever asked for, and it still looks a bit different than when you pictured it on that back porch. And I'm gone, world traveler, all I got is my songs. When the nights start blending into one another and I don't recall, Tom Petty and this motherfucker, all I wanna do is free fall, yeah, free fall. And I'm so caught up, I'm caught up, I'm caught up, and I'm so tired. Swore that I wouldn't stare into the light, and guess who tried it? Shit, I'm blinded by this limelight, it's all night, it's all day. These bright lights, once you turn them on, you can't walk away. Don't die here, I came too far, I'm too great, but I'm too scared, I'm too afraid to stare this world into its face. I'm almost home, I'm driving lost, my eyelids closed, light turns to gray, the camera's off, the show is over, you close the curtains and just escape. Ed Rose Land, we're falling. Ed Rose, we're falling. Ed Rose Land, we're falling. Ed Rose, we're falling. Live this way, I live this way, I live this way, live this way, I live this way, I live this way, I live this way, I live this way. I was miles away, lost within another day, stepping out with feet of clay to get by. Couldn't buy more time, couldn't even spend a dime, and then the world went all sublime, you came by. This is the love. These streets were all I knew. Couldn't find the map to you. No one could tell me what to do. I was right. These walls we built were high. Somehow you could touch the sky. You tore the roof right off the turning blue and the radio's on, when your song's in my head and the frequency's strong, when time runs away and the days don't seem long, you know that you found where you want to Now this is the love. This is the love, this is the strong. Un eterno abrazo envuelto en llanto roto. Ya sabía que septiembre llegaría. Llévame en tu sueño, yo lo haré en lo mío. No, por Dios, no llores tú, que lloro yo. Y a la hora de partir, juramos por nadie sentir, pero el pacto se rompió porque otro conoció. No volvió a salir el sol. No paraba de soñar que regresabas, tan cansado de esperar, pero esperaba. Y las cartas que escribía, más de las que recibía. Y las cartas que escribía, más de las que recibía. Y cenamos te quiero con mil mariposas, bañados en besos de risa floja. Hablamos solo con mirar, sobraba todo lo demás. Sé que aún te tiembla la voz, la duda vive en tu interior. Yo sigo gritándole al mar. Dime con qué me quedo yo, con qué me quedo yo, con qué me quedo yo. No paraba de llorar, pero lloraba. Tan cansado de esperar, pero esperaba. Y las cartas que escribía, más de las que recibía. Y las cartas que escribía, más de las que recibía. Y hoy luchamos los dos por olvidarnos del otro, pero el corazón no nos deja porque quedó allí roto. Y hoy luchamos los dos por olvidarnos del otro, pero el corazón no nos deja. Quedó allí roto, porque quedó allí roto, porque quedó allí roto, porque quedó allí roto. Aquesta cançó que escolteu es diu De Verano, amb Matías Fernández, des de l'àlbum Hasta Donde Alcance Mi Voz. Abans, des de The Story, un nou senzill d'una banda llegendària, Sanjau Valet, en This Is The Love, recuperant el bo i millor de la seva música, perquè també és actualitat. Musicòpolis, la teva radiofórmula musical, la capital de la música, continua i ho fa amb Albert Jordà, des del Cançons Visibles, amb aquest senzill, Quan tot està per fer. Imagina un conte escrit per tu mateix, amb personatges insòlids i valents, les ciutats i pobles invisibles en el temps, i un final que mai s'acabi. Si tu vols, torna a començar. Imagina l'aire corrent muntanya avall, travessant els rius, acariciant les valls, teva casa i omplir els teus pulmons amb l'aire necessari per saltar i cridar. Falten les forces per lluitar. Només et caldria tancar els ulls, sentir que som aquí, que tots podem junts tornar a avançar. Avui el cel convida a sortir al carrer, fa un sol esplèndid, no fa fred ni fa calor. Tot són idees, tot són il·lusions, i és que avui és un nou dia de Cap d'Any. La música de l'Albert Jordà. Aquesta que sentireu a continuació és de Justin Town Searle. Des del Noise Strait A-Side Minor Session ens porta la cançó anomenada Farther From Me. Wish I could say that I know you, 'cause Lord, I wanna understand. Need you to know there's nothing I want more in this world as a man. There's none greater than time, and I'm sure no one knows better than you. Sometimes I wonder if you realize who you're talking to. But you won't break my heart again, no. I broke you once, I was too young and it didn't mean I. I've suffered for your foolish heart and your desperate needs. Now, after all these years, you're still slipping farther from me. Child's hopes. So if you have any heart, and if you've any heart at all, then you'll just sit right back down and listen to me talk. I've tried to forget, just know I'll never be that young again. I've suffered for your foolish heart and your desperate needs. Now after all this time, you're still slipping farther from me. Mm-hmm. cold out there at night. And you still say you have no regrets. The cold ain't the half of it. Just wait for the night and the loneliness. Oh, well, I've suffered for your foolish heart and your desperate needs. Amb aquest tema que es diu Senses i que esteu escoltant també mitjançant les notes discogràfiques que us presentem a Musicopolis. Cançons com Ligia Elena, de l'àlbum Tangos. Això ens ho porta en Rubén Blades.